al diablo le pegué un empujón, de cuatro puñaladas le partí el corazón. Y fueron al entierro la diabla y los diablitos, y se quedaron tristes porque están huerfanitos. Yo maté al diablo, yo soy el agresor, y busco un abogado que sea mi defensor. Bailen muchachas, que el diablo ya está muerto, el negro ya no vuelve ni armando el esqueleto. Pero no han encontrado uno que sea capaz. Todo el mundo comenta que el diablo ya está muerto, pero no han encontrado reemplazo para el puesto. Yo maté al diablo, yo soy el agresor, y busco un abogado que sea mi defensor. Bailen muchachas, que el diablo ya está muerto, el negro ya no vuelve ni armando el esqueleto. Buscan a Satanás y buscan a Lucifer, a ver si son capaces entre él y la mujer. Que hagan las elecciones y que hagan los jurados, para estas votaciones ya quedan invitados. Yo maté al diablo, yo soy el agresor, y busco un abogado que sea mi defensor. Bailen muchachas, que el diablo ya está muerto, el negro ya no vuelve ni armando el esqueleto.